Mamá, ¿qué son las energías renovables? ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Y ahora sí, ahí está del otro lado. Ahora sí, ¿cómo le va, señor Gastón Selechauer? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Se nos había filtrado ahí la propaganda y bueno, sí. La dejamos pasar. Bueno, salió. Está bien, perfecto. Fue una intervención, quisieron boicotear la columna de Selechauer porque trae información de hondo contenido humano. Pero de hondo contenido. No lo lograrán. Feliz cumpleaños, señor Viol. Muchas gracias. Quiero saludar al aire. Saluda al aire que me va a llegar si el viento viene por este lado. ¿Cómo está la República de San Esteban? Muy bueno, muy bien. La República de San Esteban está bien. Por lo general hay viento sur, así que le llega lo que le mande desde acá. Mire usted, viento sur que va hacia el norte, entonces por eso me llega. Exactamente. Y la República de sí. San Esteban, así, y acá andamos, dependiendo bastante de la República de Capilla del Monte, por lo general, para todo el abastecimiento, así que... ¿Se sigue complicando el tema ruta por los controles o medianamente ya se conoce a la gente? Bueno, si vos sos de San Esteban, pasá. No, se complica, ahora digamos está un poquito más conocido el modus operandi, pero ha habido al principio de la semana un poco de desinformación, sobre todo porque bueno, de un lado, el lado San Esteban se comunica que uno puede circular con libertad hacia Capilla del Monte y al llegar a Capilla del Monte la carpa sanitaria te pide de circulación. Claro. Entonces, bueno, le llama de la municipalidad, hablaron con la comisaría de Capilla y le dijeron que no, que la gente de San Esteban no necesita el permiso, pero se ve que hay un lapsus informativo entre el personal y de documentos y el que toma la decisión. Sí. Entonces, bueno, ahí es una, digamos, una lástima que por lo general todos los tipos de complicaciones, por lo menos que yo observo, o de dudas o de mayores miedos, se simplificarían mucho con una comunicación un poco más fluida. Bien. Y clara, ¿no? Y en términos, ingeniero Selechauer, de lo que es esta Dígame. Cuarentena, bueno, ¿cómo viene? Porque ahí me enteré que está por lo menos preparando la tierra para sembrar. ¿Cómo viene ese tema? Sí. ¿Agricultura cómo viene? Sí, miren, después de tantos programas seguidos que usted me pregunta sobre el cultivo, ya me agarra una cierta desesperación de no estar haciendo lo propio en esta cuarentena, así que tuve que activar profundamente la huerta, haciendo el análisis correspondiente, que bueno, si quiere paso a resumir, así... Así lo pone como ejemplo para quien esté escuchando y diga, sí, tengo un pedacito de tierra, me puedo poner con esto. Si quiere ir repasando, por ejemplo, qué prevenciones tomó, cuestiones de ubicación, todo lo que fuimos hablando, columnas anteriores, en este caso ya la parte práctica totalmente. Exactamente, es como hacer un pequeño repaso de lo que las buenas prácticas de la agricultura agroecológica, digamos, y la permacultura proponen, ¿no? Bien. Hay mucho, en mi caso, yo diciendo un poco a veces, cuando en la etapa de diseño exceden un poco la libertad en la toma de decisiones, ¿no? Lo cual no me parece mal porque, bueno, es una huerta y tiene que tener ese estudio, es importantísimo. Sí. Pero hay que tener, digamos, las condiciones climáticas, atmosféricas, topográficas, tienen que predominar sobre ese diseño, considero yo, y uno ir ajustando el diseño que uno quiere, desearía, con la forma que quiere, a lo que el terreno, la realidad de la vida le permite, ¿no? Porque si no hay una concordancia ahí, no vamos a estar aprovechando al máximo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, por lo general siempre se habla de lo mismo, de la orientación de los bancales o de lo que se vaya a hacer norte-sur, ¿no? El tema de los vientos, etcétera, pero bueno, volviendo a nuestro terreno, sobre todo al vivir en las sierras, yo considero, ¿no?, que uno lo primero que tiene que hacer es un buen relevamiento de las inclinaciones, ¿no? Como decimos siempre, para dónde escurre el agua y ver cómo vamos a hacer, que cuánta cantidad de agua es la que baja, porque si las pendientes son muy grandes, por lo general mayor a un 10%, un 10% vendría a ser entre la longitud que tiene, uno saca la longitud de la pendiente, es decir, no sé, tengo desde la punta de un terreno hasta otro terreno, tengo tantos metros de longitud, uh-huh. 20 metros, y después se saca la diferencia de altura, que se puede hacer con una manguera transparente. Bien. ¿No? Uno toma un punto cero, que lo elige en el lado alto, puede poner un palo, una estaca clavada, puede atar con alambre, por ejemplo, la manguera a uh-huh. ese palo, entonces la manguera llena de agua la lleva hasta el otro punto y sabemos que el nivel de agua, ¿no? Donde por gravedad el agua va a estar a la misma altura en los dos lugares, sí. ¿Me explico? Entonces, si en una punta del terreno llevamos la manguera, la tenemos en la otra punta, a la altura que tengamos que poner la marca para que el agua esté a nivel, va a ser la altura coincidente con la otra parte del Mira terreno. Usted. Está buena esa técnica. Está buena y es súper sencilla. De hecho, si no tenemos manguera transparente, usamos un caño negro y usamos solamente el tramo final de manguera transparente, que por ahí es más cara, compramos un metro, ponemos un medio metro uh-huh. o dos metros, un metro de cada lado al final de la manguera y sirve para hacer la medición de altura. Entonces, si nosotros dividimos la diferencia de altura que tenemos de un lado a otro, ponele un metro, sobre 10 metros de longitud, 1 dividido 10, nos da el 0,1, uh-huh. ¿no? Que por 100 es 10% de pendiente. Bien. A eso cuando hablan del porcentaje de pendiente, se habla de eso. Es, digamos, acá de esa manera, es el porcentaje de altura, lo que varía la altura respecto a la longitud. Uh-huh. Entonces, nosotros si ya sabemos que nuestras pendientes son mayor a un 10 o 15%, sabemos que el escurrimiento es muy fuerte de agua, eso nos va a erosionar. Entonces, por un lado, ya sabemos cómo tenemos que trabajar con el tema del agua. Y por otro lado, es muy importante hacer un análisis, un pequeño análisis del suelo, hacer pocitos, digamos, cada 2 metros, cada tanto, hacer un pozo de la profundidad más o menos que podamos, por lo menos tratar de cavar 30, 40, 50 centímetros, identificar los estratos de tierra que tenemos. ¿Por qué? Es súper importante porque se puede presentar arcilla pura, porque está lleno de la zona de bloques de arcilla pura, que puede ser negra, puede ser blanca, roja. Uh-huh. Nos damos cuenta que es arcilla porque cuando le damos con el pico o con la pala queda la superficie de la tierra pulida. Bien. No se desgrana. Uno queda, da el palazo, saca y quedó en la tierra. Es aproximado, ¿no? Esto más o menos. Pero te das cuenta porque queda como si se hubiese ilustrado. Entonces, ¿qué pasa? Un suelo arcilloso, después de que se moje y se compacta, no drena. De hecho, se usa como impermeabilizante la capa de arcilla compactada. Entonces, si tenemos arcilla, sabemos que no podemos plantar nada que necesita buen drenaje, como son por lo general las aromáticas. Después, si tenemos arena, por lo contrario, es un suelo súper drenado, pero que por lo general carece de nutrientes, pero sirve muy bien para que plantemos todo este otro tipo de cosas. Bien. Y después lo que buscamos es la tierra negra, que es la tierra que tiene nutrientes, la que vamos a utilizar para plantar. En este caso, de la tierra negra, así como tratando de tocar los temas resumidos, es muy importante empezar a identificar los árboles y la vegetación que nos rodea. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nativas que son leguminosas, ¿no? Como los espinillos, los diferentes tipos de algarrobos que hay. Sí. Bueno, etcétera, etcétera. Ya podemos investigar un poco en el tema. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros tenemos particularmente este tipo de vegetación, que son fijadoras de nitrógeno, nos sirve ese mantillo, es de las mejores tierras negras que hay acá en el monte disponible de manera gratuita, digamos, para hacer la capa, poner como capa superior en la mezcla de estas tierras. Uh-huh. Entonces, identificando qué tierra tenemos en cada lugar y las pendientes, podemos armar los bancales, ¿no? Junto con la orientación, esto de que nosotros si tenemos, vamos a poner un ejemplo, la pendiente norte-sur. Sí. Y el bancal se recomienda que se ponga norte-sur. Bueno, en este caso no va a ser recomendable poner el bancal norte-sur con la pendiente norte-sur, porque el agua, digamos, va a escurrir libremente por los costados del bancal y no vamos a estar reteniendo ni aprovechando. Entonces, por más que el librito diga orientar norte-sur, si nosotros tenemos una fuerte pendiente, sur-norte o norte-sur, lo que sea, lo mejor es orientar el bancal de manera transversal, este-oeste, ¿Para qué? Para hacer una contención del agua, ya sea en forma de herradura o como sea, uh-huh. E ir poniendo terrazas, a terrazar, lo mismo que los incas, etcétera. Sí. Pero bajar la erosión del agua. Entonces, sí, nosotros encontramos la arcilla, por ejemplo, en la tierra, y la separamos y utilizamos un poco de esta arcilla, es la mejor parte para impermeabilizar la zanja que se enfrenta al agua y la parte frontal del bancal, para que el agua no se filtre. Bien. Voy explicando más o menos. Sí, sí, estamos haciendo las imágenes mentales pertinentes. Bien, muy bien, me alegra. Después, si encontramos bastante tierra arenosa, hay muchos cultivos que necesitan esta tierra, entonces, bueno, utilizar la tierra negra, esta que juntamos, o el humus, mezclar con el compost, etcétera, y hacer esta mezcla con un poco de la arena para la parte de arriba de los bancales, para que tenga mayor drenaje, etcétera. Después, es muy importante el tema de la evotranspiración, evaporación del suelo en la zona. Entonces, lo que ya todo el mundo se conoce como el mulch o el mantillo que se pone arriba, uh-huh. De paja, es súper importante para retener la humedad. Bien. Entonces, vamos a ir como acomodando. Por un lado, buscamos juntar el agua, buscamos almacenarla en un lugar donde tengamos principalmente un suelo arcilloso. Si no lo tenemos, podemos llevar arcilla, si queremos hacer un semiestanque, lo que sea, con poner 20 centímetros de arcilla compactada, realmente poner una capa de arcilla, compactar con un tizón, otra capa de arcilla, compactar con un tizón, y así unas 3, 4 capas, ya aseguramos una impermeabilización suficiente para juntar agua, no hace falta poner un nylon. No va a ser un impermeable 100% y se puede filtrar, etcétera, pero también queremos que filtre un poco de agua, porque va a estar regando. Uh-huh. Entonces, usando la arcilla para impermeabilizar, la tierra negra, la arena y el mantillo para armar los bancales, y después las pajas que vamos cortando del terreno para limpiar, etcétera, el pastizal de altura o paja brava que le dicen, sí. Se puede usar como mantillo, tranquilamente como mantillo. Como mulch, perdón, para cubrir la superficie y evitar un poco la evaporación y el frío de la noche, ¿no? Bien. Después, teniendo en cuenta un poco lo que hablamos la vez pasada, así tirando todos los ítems, la exposición total acá en la sierra, es decir, estar a pleno sol, no es lo mismo que un pleno sol de la pampa, de lo que nos pueda recomendar un manual de cultivo. Uh-huh. No, un pleno sol de la pampa es mucho más húmedo. Acá el pleno sol, aunque estemos en invierno, seca, no sé, por ejemplo, los zapallos o zapallitos, etcétera, así que son de hoja grande verde que por lo general se recomienda en Buenos Aires estar a pleno sol. Acá vos lo ves como se deshidratan. Sí. Bueno, y eso mismo pasa con el agua. Entonces, como decimos siempre, el tema del riego, cuándo regar, cómo regar y cómo proteger de este pleno sol, es súper importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Porque si no se nos van a frustrar, ¿viste? Los planes. Se va a evaporar mucho si uno riega a la hora que no corresponde. Entonces, haciendo estos análisis, viendo a la mañana cómo se... Por ejemplo, acá en San Esteban, que hay muchísimo humedad ambiente, amanece todo súper húmedo. Uh-huh. Y el suelo está completamente húmedo y la vegetación también. Entonces, si uno hace una capa importante de este mulch, llega casi, te diría, hasta el mediodía húmedo. Y uno se evita, digamos, después del mediodía ya no es una buena hora para regar por sí. El tema de la evotranspiración. Y para la tarde es bajo lo que uno tiene que regar porque tiene que regar para, digamos, abastecer esa poca humedad que se llevó el día, porque después a la noche medio que el ciclo se autocompleta, ¿no? Sí. Siempre y cuando que tengamos una vegetación circundante y que no hayamos arrasado con todo. Eso está completamente expuesto y árido, y no, porque si nuestro suelo es arcilloso o pedregoso, no va a pasar esto, porque al no haber vegetación, la humedad no tiene donde guardarse, digamos, sale el sol, se nos seca completamente. Mm. Si el suelo es arenoso y no lo preparamos un poco, vamos a estar regando y esto va a estar drenándose constantemente el agua. No es un buen método, hay que ir eso, haciendo el análisis sobre todo y viendo a ver qué es lo que mejor nos toca. Si tenemos toda arena en el terreno, y bueno, pongamos un poco de tierra negra, compost y a plantar zanahoria, remolacha, rabanito, cosa de raíz. Hay que estudiar cada caso bien. En particular, ¿no? Y hay que tener, sí, son seres vivos, ¿no? Es un mundo, yo apenas me introduzco, por eso intento tocar los temas más técnicos del cultivo que bueno, que realmente los he estudiado, investigado y experimentado un poco como estas cosas que te digo, los factores que influyen en el tema de la humedad, de los nutrientes, del sol, de la evaporación, del frío, y bueno, cómo tratar primero de concientizarlo, porque si no, es muchísimo esfuerzo que uno hace, le pone toda la onda del amor, como venimos diciendo, y de repente te cae una helada inesperada y no queda nada, ha explotado hasta los aloe vera acá. Sí. Más, los hinchas, los explota y al otro día están violetas que se deshacen, los totales se desarman. ¿Y usted qué va a sembrar? Y yo qué voy a sembrar. No, nada. Hablo nomás. No, y voy a sembrar, voy a hacer la siembra de invierno-otoño, tratar de sembrar leguminosas primero, que sé que no van a tener mucha producción y que voy a tener que proteger del frío porque se me helan, pero arveja, haba, garbanzo, unas lentejas, por lo menos para que formen, es económico porque uno lo puede comprar en una dietética por kilo, no hace falta que vaya a comprar semilla de lenteja, ¿no? Porque ya son las lentejas, entonces de repente vos vas y compras 2 kilos de arveja, que no sé si habrá aumentado mucho, pero más de 100 pesos no tiene que estar el kilo de arveja hoy en día, y con 200 pesos de semilla de arveja tenés para plantar, no sé, en 2 hectáreas más o menos, no tanto, exagero, pero realmente uno cubre muchísima superficie y estas leguminosas, por lo menos lo que crezcan y lo que aporten y la raíz y lo que dé, va a fijar nitrógeno y va a ayudar a la tierra. No es solamente es como un cultivo de apertura. Y para tirar un mantillo se recomienda también, la idea de uno hacer el bancal es hacerlo de cierta manera que uno no lo vaya a pisar después, ¿no? Esto es lo que recomienda la permacultura, ni hacer monocultivo por un lado, ni que sea una zona transitada, ni que uno mueva la tierra. Uno la prepara una vez, la cubre, y el concepto es que la tierra está viva, toda la actividad bacteriológica y fúngica, sobre todo, de hongos que hay, las micorrizas y las tricodermas, etcétera, bueno, todo eso, si uno remueve la tierra, muere, ¿no? Y en la dio vuelta, se murió. Entonces no puede mantener ese sustrato vivo haciendo la remoción y el movimiento de tierra como está acostumbrado, por eso la permacultura lo que recomienda es lo contrario, uno prepara, hace y después lo que hace es abonar por arriba, renovar el mulch y ir sembrando ahí, no se destruye el hábitat, ¿no? Sino que al contrario, se lo va alimentando. Y al uno no hacer un monocultivo aniquilador, donde ese monocultivo, cada especie va a requerir algún tipo de nutrientes, los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, es como que lo manejan todas las plantas, ¿no? Nitrógeno, por lo general, es periodo vegetativo, el fósforo para la floración, prefloración, formación de las flores, de los frutales, etcétera. Y después el potasio, por lo general, es el engorde del fruto. Excelente. Esos son los macronutrientes que todas las plantas consumen, pero los micro, que son todo el resto, el zinc, magnesio, manganeso, hierro, bueno, azufre, de todo, todos esos micronutrientes son más, digamos, si bien todas las plantas los absorben, cada planta por ahí en su ciclo de vida absorbe mucho de uno. Entonces, el monocultivo lo que hace es eso, destruir algún tipo de nutrientes del suelo de una manera particular, porque bueno, si tal cultivo necesita mucho zinc y uno hizo monocultivo de eso, el suelo va a estar matado de zinc. En cambio, si uno utiliza el sistema de la permacultura y el cultivo asociativo, etcétera, ¿no? Y va haciendo algo que se mantiene vivo, la planta absorbe nutrientes, pero también entrega. La raíz cuando se muere, entrega. La poda, las hojas de la poda, etcétera, también entregan. Entonces, bueno, uno tiene que estar haciendo eso, manteniendo la vida, cosechando, cultivando las cosas que las especies que sean sinérgicas, digamos, y que vayan manteniendo el suelo vivo. Aparte, digamos, yo voy para esa porque se me hace también, quizás no es la mejor técnica para empezar un cultivo intensivo, donde uno tenga muy poco lugar, porque se le va a hacer medio enquilombado, por decirlo de una manera, pero si uno tiene espacio, yo no tengo duda que la mejor técnica, uno recolecta semillas a granel y después distribuye semillas a granel. Bien. En medio así. Un último aspecto que me gustaría que repasemos, porque ya hemos hablado algo, pero ahora que se vienen los fríos más cruentos, ¿cómo podemos prevenir, digamos, las heladas en una huertita así casera, quizás no tan grande? ¿Qué método de prevención más sencillo podés recomendar? Y mirá, lo más sencillo, sencillo y económico, y hay que hacer algún tipo de cubierta. Primero, esto que decíamos la vez pasada, si uno tiene la posibilidad de ya arrancar la huerta o todo en algún lugar más protegido, como, a ver, si uno tiene un bosquecito que lo puede abrir un poco y está mirando al norte, sería lo ideal, porque uno cultiva bajo el bosquecito con la protección que retiene la humedad del sol, etcétera, y al estar mirando al norte le entra el sol del norte y está todo el ciclo cerrado, pero eso es muy ideal, no suele suceder. Entonces, más vale estarse atento a las super noches de frío, y yo creo que es hasta recomendable que en esa, si uno realmente tiene una huerta, etcétera, importante, por ahí esas noches tiene que salir a cubrir con algo, aunque sea una media sombra, tener alguna, cosechar cañas que hay, o más adelante cuando vuelva la temporada, varas de sauce o de mimbre, que son bastante flexibles, y hacerse algún tipo de protección, microtúnel, viste, también le dicen, etcétera, en el sentido de que si uno no cubre a veces, o hacemos esto que dijimos la vez pasada, de poner los tanques de agua o masa térmica, piedras, para que se calienten y mantengan un poco la inercia térmica la noche, pero si la huerta está muy abierta, está completamente a la intemperie, no vamos a llegar a hacer diferencia. Ahora, esto, si está más refugiada cerca de algún lugar que lo proteja del viento o lo que sea, lo vamos a lograr. Se habla a veces de cultivar un poco como si fuese más en un pozo, ¿viste? Lo que pasa que es un arma de doble filo, porque un pozo en esta zona, con la lluvia y las inundaciones, es un desastre. Después, sí. Se llena de agua. Entonces, sí, lo estamos protegiendo de la helada, pero no. Más vale el bancal y empezar a procurar algún tipo de protección. Las telas antiheladas se venden mucho, pero las telas antiheladas, para que funcionen, tienen que estar tocando la planta. Entonces tampoco es la mejor idea. Yo creo que habría que primero empezar a acomodarlo, como dijimos, en los cajones, cerca de la casa, y ver qué es lo que tenemos disponible. Si no, se puede hacer un enramado con sauce también, así, viste, varas, y tratar de hacer una pared cortaviento del sur para cortar ese viento más helado, poner las piedras, hacer una conjunción. Hay que ver qué espacio uno tiene también, claro. Si es muy grande. Pero tener en cuenta todo esto, si estás completamente abierto al sol, estás completamente abierto a la helada también, entonces estás más donado a todos los fenómenos. Ahora, si estás completamente cubierto, también estás un poco privado de la energía. Entonces, el equilibrio. Buscar el balance. Claro, un equilibrio y lo que requiera el cultivo también, y lo que requiera uno, qué sé yo. Si vos me decís, no, mirá, yo después de esta tengo que comer de mi huerta, y bueno, entonces empecé a pensarlo de una manera más a proyectar algún tipo de invernadero futuro, aunque sea de, como te digo, de caña, palo y con nylon que lo pones y lo sacás, porque tireno bastante, no sé cuánto estará cotizando y se consigue hoy en día. Pero uno tiene que tratar de, digamos, está bueno hacer el ejercicio de dibujarlo y de ver en ese dibujo, tipo hacer una lista, ¿no? De las variables que están en juego, ese tema de la permeabilidad, de la arcilla, de la arena, de piedra, de lo que voy a plantar, etcétera. Y si uno ya tiene anotado eso y tiene anotado lo que tiene, el espacio que tiene, y cuál sería su objetivo, es como que puede empezar a tachar, decir, bueno, o hago esto o hago lo otro. Entonces, sí, yo quiero plantar zanahoria, pero no tengo arena en ningún lugar del terreno. Entonces, ¿tenés tiempo y lugar para ir a buscar con una carretilla arena en otro lugar? Claro. Si tenés, sí. Si no tenés, entonces, bueno, zanahoria y remolacha para esta cuarentena no. Está muy bien. Es como tratar de ser bastante realista, y la información está ahí. El INTA tiene un montón de manuales de huerta, viste, la huerta familiar, etcétera, que están aparte bastante sencillos, entender qué necesita la planta. Y repetimos, qué necesita la planta según un estilo de agricultura que sabemos que funciona, ¿no? Que la que te propone el INTA, ¿no? Que es la mejor ni la única. Entonces, bueno, tomá esa información, tomá la información que dice la permacultura y después tratar de digamos, hacer un cerrar toda la universalidad de las posibilidades a la realidad, a lo que tenés ahí en tu casa y lo que sería más óptimo para eso. Impecable, ingeniero Selechowar. Bueno, le queremos agradecer muchísimo. Un gran abrazo a toda la República de San Esteban, que está tan cerca y ahora parece que está lejos por todo este tema de la cuarentena. Y estamos comunicándonos en cualquier momento. Muy bien, muchas gracias. Ustedes también bien y nos estamos comunicando. Un gran abrazo y muchas gracias. Un abrazo, chicos.